lejos de aquí, lejos de la jungla de cemento, sí, a conocer nuevos lugares, a olvidarnos de nuestros pesares. Yo solo quiero sentir el viento en mi rostro, que mis ojos vean nuevos paisajes super hermosos, bailar desnudo en una playa, nadie calla, mi alma sigue cantando, arde como el mismo falla. La vida se hizo para reír, para conquistar, para compartir lo que tenemos, los sueños, aunque estos sean pequeños, después tendremos suficiente tiempo para dormir. Vámonos a pie, dejando huellas en caminos que nadie ve, y los problemas y las penas dejémoslas fuera del sistema, pies descalzos en la arena y un poco de fe. Alista tu maleta conmigo, atrévete a escapar, ya somos varios amigos, y nada importa si te reconforta, recuerda que el tiempo es oro y que la vida es muy corta. Vámonos ya a disfrutar de la semana, los rayos del sol nos llaman, olvídate de todos tus dramas, prende la música, se ve que quieres y puedes, solamente déjate llevar por los diarios placeres. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la la. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la la. No lo pienses tanto, toma la decisión, escucha lo que dice, mira tu corazón. Al final nos llevamos tan solo estos momentos, aprovecha tu energía para salir corriendo. Vacaciones, época de vino y de canciones, aquí no tenemos nada de preocupaciones, solamente llegan los alegres corazones, para disfrutarnos sobran múltiples opciones. Comenzó el festín, guárdate las quejas y también el violín, es hora de celebrar, de gozar, de encontrar sentido, lo que digo, vivamos porque hay un fin. Unos bailan, unos hablan, unos toman, unos están callados porque siguieron de goma, unos escaparon para poder estar a solas, y otros están bañando, disfrutando de las olas. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la la. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la la. Esto sí es vida, pa, aquí va un Red Bull pa' que puedas aguantar, las decisiones se toman y ya no hay vuelta atrás, a este estilo de vida me puedo yo acostumbrar, la ocasión lo amerita, mucha chica bonita, mucho revolú al lado de todos los compitas, llegó la noche, enciendo la fogata, mi brother, vamos a vacilar, la fiesta es nuestra y no tiene cover, la disco está pendiente, repleta de mucha gente, vamos a poner ambiente con un toque diferente, hasta las 5 de la mañana, y por favor que se repita lo que hicimos durante toda la semana, ¿cómo lo ves? Es tiempo de inventar mis maneras de reír y también de celebrar, que se jodan los vecinos que se vienen a quejar, el karaoke maduro es hora de gritar. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la la. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos muy lejos de esta ciudad, a disfrutar con los amigos que son de verdad, la vida es muy corta, la la.